Bueno, el gran problema que yo creo que hay entre las expectativas que se habían generado en relación a los comunes digitales y la realidad actual es también el grado de apropiación y de oligarquización a la que se han sometido, sobre todo a través de los espacios de intermediación y de flujo, ¿no? O sea, la capacidad de control, digamos, de esos espacios de intermediación a partir de eso que llaman algunos GAFAM, ¿no? Del Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, ¿no? Que son capaces, digamos, de controlar, ¿no? Las carreteras y a través de ese control de carreteras, digamos, lo que hacen es controlar también todos los datos y la información que se generan, ¿no? Es decir, es un poco con lo que pasa con Airbnb o con Uber, ¿no? Es decir, que se aprovecha la lógica colaborativa ciudadana para generar procesos de extracción de valor, ¿eh? que depauperan esas redes de colaboración y ellos acumulan ese capital, ¿no? Y cuando aquí tenemos el reto de plantear debates sobre soberanía tecnológica, sobre control de datos y sobre generación de plataformas alternativas de carácter cooperativo distintas, ¿no? Eso, es decir, desde mi punto de vista no es una batalla perdida, ¿no? Es simplemente el entender que la tecnología nunca ha sido neutral, ¿no? Y no es neutral, y que hay un problema de politización, digamos, ¿no? De esos debates, ¿no?